El mundo no siempre está preparado para un corazón como el tuyo. Amarte cuando sientes demasiado. Sentir demasiado duele. Cuando no sabes que sientes demasiado, sufres. Y sufrir por sentir duele más. Todo es consecuencia de no conocerte, de no darte cuenta. De no saber que eres especial, porque cuando sientes demasiado, eres especial. Tu cuerpo refleja lo que tu corazón no sabe gestionar. Tu cuerpo siente todo lo que tú no sabes sentir. Todo lo que pasa retumba en tu interior con un eco eterno que a veces se hace insostenible. Lo que duele, a ti te duele más. A veces se puede ver el dolor en tus ojos y la memoria de tu cuerpo te recuerda el daño que aún permanece hasta que aprendes a hacerle lugar en tu vida y a vivir con ello. No todo el mundo sabe vivir sintiendo demasiado. Por eso, sentir demasiado es de valientes. Valiente es el que afronta su vida como es, porque nadie te enseña cómo gestionar lo que duele ni lo que duele mucho, porque sentir demasiado es sentir intenso, profundo y de verdad con cada parte de tu cuerpo, de tu alma y de tu ser. A veces puedes sentir que el mundo no está preparado para un corazón como el tuyo, un corazón capaz de conectar con el amor de los demás, que a veces se queda a vivir en una mirada o capaz de llevarse bien, de llevarse en su cuerpo el dolor del otro para que sufra menos. Porque cuando sientes demasiado, a veces necesitas apagar el ruido del mundo para escucharte a ti. Y silenciar todo para que duela menos y encontrarte contigo cuando te pierdes y a veces, muchas veces, reconocerte en medio del dolor, de la tristeza, de la ruptura y reconocer que ese también eres tú. El que siente que no encaja en el mundo porque siente demasiado, el que tarda en gestionar emociones porque a veces le impactan demasiado, el que necesita tiempo solo para volver a equilibrarse. Quizás has pasado la mayor parte de tu vida escondiendo lo que sientes, has aprendido a rechazarte antes que a comprenderte, a esconderte antes que a observarte, a quedarte con las etiquetas de débil o sensible antes que descubrir qué te hace diferente y especial y también único. Porque quizá no te lo han dicho, pero nadie va a admirar la belleza como la ves tú, en todas partes, en cada cosa, disfrutando con el placer de mirar lo bello que te rodea. Y pocas personas tienen la capacidad de asomarse al alma cuando miran los ojos como lo haces tú. O de sentir, de conectar con los demás, de crear desde lo más profundo de tu alma, como lo haces tú. Tu música es el corazón y tu letra tus actos, y cada uno va impregnando de la esencia de una persona que siente mucho porque tiene el corazón de cristal, lleno de amor y de magia. Y tu reto es aprender a cuidarlo, a amarlo y a amarte a ti mismo siendo así. La vida te ha demostrado que rechazarte ya no te sirve, porque has descubierto que eres especial por sentir demasiado, no defectuoso. Y desde ahí, descubrir en ti el universo de posibilidades que te regala el conectarte con tu sensibilidad, con la mirada conectada a tu alma, con la intuición guiando tus pasos, con tu conexión mágica con los demás y también con la vida. Porque eres sensibilidad, fortaleza, superación, adaptación y fuerza. Eres fuerte aunque te hayan dicho lo contrario. Has vivido adaptándote a un mundo que muchas veces no entendía de emociones ni de lágrimas. Y aquí estás, aprendiendo a mirarte con otros ojos para amarte más. Se llama PAS, alta sensibilidad o sentir demasiado. Así eres tú. Solo ama lo que sientes. Si no te paras y te cuestionas, vives repitiendo lo que te han dicho que tienes que hacer, sin preguntarte si es lo que de verdad quieres. Tu éxito será lo que tú quieras que sea. La palabra éxito muchas veces gobierna tu vida y probablemente no has pensado realmente lo que significa para ti. Si no te paras y te cuestionas, vives repitiendo lo que te han dicho que tienes que hacer, sin preguntarte si es lo que de verdad quieres. La palabra éxito viene del latín exitus y significa salida o resalida, resultado. Y efectivamente, muchas veces el supuesto éxito es la salida hacia un resultado diferente, porque cuando llegas ahí, no hay nada. Has crecido escuchando qué es el éxito, qué es lo adecuado, lo normal, lo mejor, y desde muy pronto creas la imagen de lo que debe ser en tu vida para tener éxito. Ajeno a ti, cuando te acercas o llegas a esa imagen deseada y puedes sentir el vacío y la falta de conexión contigo, descubres que no era ahí. Nada era ahí. Y aunque a veces sientes que ya es tarde, nunca lo es. Siempre estás a tiempo de comenzar de nuevo, de cuestionar tu camino, de conectarte con tu verdad, de soñar y de caminar hacia tu verdadero éxito. Eso que te hace feliz. Para ello es importante pararte aquí, ahora, donde estás. Y pregúntate hacia dónde estás caminando, si el destino al que te diriges es realmente tuyo o alguien te lo ha prestado. Porque sí, a veces nos prestan miedos, verdades y sueños, y nunca funciona. Lo único que funciona es tu verdad. Y esa verdad viene de muy dentro de ti, y solo conectándote con ella podrás descubrir quién eres, qué quieres y hacia dónde te diriges. Sentir coherencia con lo que eres, lo que sientes y lo que haces, y seguir creciendo o cambiar de dirección. No tienes miedo al cambio, tienes miedo a la ausencia de metas. Si descubres que tus sueños no eran tuyos, descubre qué sueñas. ¿Qué quieres? Y regálate la oportunidad que mereces. Quédate con tus sueños. ¿No podrás llamar éxito a llegar al lugar que otros habían elegido para ti? Éxito es estar donde quieres estar. En el camino de tu vida descubrirás que el éxito no es un lugar al que llegar o una meta que conseguir. Tiene más que ver con una sensación interna de paz, un estado de calma interior y coherencia que pocas personas alcanzan. De sentir equilibrio en todas las áreas de tu vida que sean importantes para ti. Tiene que ver con sentir que estás desarrollando profesionalmente lo que deseas, que vives conectado a tu sentido de vida o propósito y que actúas de forma coherente con él. Vivir con la sensación de estar creciendo y aprendiendo cada día, de tener relaciones sanas y coherentes que te aporten la calidad de apoyo social que necesitas, vivir con integridad, sentir libertad y que puedes decidir. El éxito no estaba ahí, en lo que te habían contado. Está en ti, en lo que a ti te llena, te hace feliz y te da paz interior y equilibrio. Si sientes que tienes éxito con una vida calmada y familiar y ahí eres feliz y te sientes desarrollado, eso está bien. Si sientes que eres feliz con una vida con más peso en lo profesional y que para ti el éxito está ahí, también está bien. Amarte es respetarte y respetarte es conocerte. Conocer lo que necesitas, lo que quieres, lo que te hace feliz y vivir en coherencia con ello. Y sobre todo, en coherencia contigo. Permítete establecer tu destino para crear tu propio camino. Y recuerda que no hay meta a la que llegar, solo disfrutar de tus pasos.